Y el día de hoy vamos a tener una entrevista especial que nos va a llevar a la ciudad de Quito, Ecuador, en la mitad del mundo. Y nos va a acompañar desde allí Diana Ávila. Ella es licenciada en Ciencias Sociales, con maestría en Estudios de la Cultura, con mención en Políticas Culturales de la Universidad Andina Simón Bolívar. Asimismo, es candidata a doctora en Estudios Culturales Latinoamericanos por la misma universidad. Actualmente es profesora de la Universidad Politécnica Salesiana y miembro del Grupo de Investigación en Educación e Interculturalidad. Diana, muchísimas gracias por atender esta invitación y bienvenida a Geopolítica en Tiempos de Cuarentena. Ya, muchas gracias, Fernando, por la invitación. Qué gusto volvernos a encontrar y pues poder aportar sobre este tema, ¿no? Tan importante como es la educación y cómo se ha visto también afectado con toda la situación de pandemia. Efectivamente, te hemos invitado para que conversemos de esta temática, de la educación en tiempos de pandemia. Sin más preámbulo, yo quisiera arrancar por ahí. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la educación en tiempos de pandemia, Diana? Bien, cuando hablamos de educación en tiempo de pandemia, hacemos énfasis, ¿no?, en todos los cambios que en materia de educación se están generando a partir del establecimiento de las diferentes cuarentenas, ¿sí?, tanto en, digamos, en el espacio en el que me encuentro, como también pues a nivel mundial, ¿no? Poco a poco, esta situación del virus, del COVID, etcétera, se ha ido ampliando hasta llegar a nuestros territorios. Y allí incluye, ¿cierto?, y ha afectado bastante, ¿cierto?, tanto en el espacio del sector salud como también en el sector educativo, ¿sí? Y allí se empiezan a imponer unos fuertes cambios en lo que son las dinámicas de vida, ¿no? Dinámicas de vida, de trabajo, de estudio, de relaciones con los otros, y todo esto ha ocurrido a partir del avance de la pandemia del COVID-19. Yo quisiera que entonces nos enfocáramos en esto que has mencionado, estos cambios de dinámica de la educación. ¿Cuáles son estos cambios que se han venido dando no solo en Ecuador, sino en general en la educación, tanto en América Latina como en algunos otros lugares? Claro, sin duda esta situación, como te decía, ha afectado todos los sectores del sistema económico y de la vida, ¿no? Y allí es muy importante no dejar de lado el campo educativo, ¿no?, como uno de los sectores más afectados de esta situación, donde tanto los estudiantes, ¿cierto?, que son los que reciben este proceso, como los docentes como emisores, se han visto afectados en esa relación de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Entonces allí nos obliga a repensar todo, ¿no? Repensar cuáles son las condiciones de la docencia, cuáles son las condiciones de los estudiantes para recibir este proceso, cómo apoyar a la población estudiantil. Y allí también entran otros actores, ¿sí?, que si bien están dentro de lo que sería el proceso de la comunidad educativa, digamos, en los últimos años, sobre todo, como que no han tenido mayor presencia. Te hablo de la familia, ¿sí? Ahora la familia es un factor súper importante dentro del proceso educativo. Son quienes están prácticamente orientando a sus hijos, nietos, sobrinos, primos, etcétera, dentro del proceso educativo. Entonces, allí se da todas unas transformaciones. Y pues obviamente los docentes, ¿cierto?, dentro de las diferentes situaciones de comunicación, ¿cierto?, apoyos tecnológicos, etcétera, para estar en contacto con sus estudiantes, ¿no?, y sus familias. Ahí yo quisiera preguntarte, ¿cuál ha sido, de manera general, el mayor reto que ha tenido que enfrentar la educación en este acelerado e imprevisto proceso de pandemia donde todo tuvo que mudarse a lo digital? Sin duda el cambio de moda, ¿sí? Y cómo se van acrecentando o se van evidenciando, ¿cierto? Sería la palabra mejor, evidenciando las brechas, ¿cierto?, de diferencias sociales tan fuertes en nuestros territorios, ¿no? Te estoy hablando desde la región de los Andes, en nuestro espacio de Sudamérica y toda la zona andina, cómo se ha visto también afectada, vulnerada en cuanto al derecho a la educación por esta situación de pandemia, y cómo se han evidenciado muy fuertemente factores o problemas en torno a acceso a tecnología, ¿cierto? Problemas, mucha pobreza, desigualdad social, etcétera, ¿no? Y asimismo, condiciones de la labor docente, que van en ese mismo sentido, ¿no? Si bien, por ejemplo, dentro de la educación intercultural bilingüe en el Ecuador, que es el espacio que más conozco, tenemos igual dificultades dentro de las escuelas interculturales bilingües, infraestructura, entre otras cosas. Ahora, con este espacio de del cambio a la virtualidad, se acentúan, ¿no? No hay acceso a internet, la cobertura a nivel país no llega a muchas regiones y pues obviamente hay estudiantes, docentes que no tienen el medio, ¿no? La computadora, tablet, celular y obviamente pues todo esto han tenido que acceder por su cuenta, conseguir la conexión, pagar desde sus medios, ¿no? Todo lo que es internet, etcétera. Entonces sí se ha acrecentado cada vez más esta situación, ¿no? De desigualdad social. Es interesante lo que mencionas porque esta brecha digital, has mencionado en relación a la educación, es algo que en el último informe de desarrollo humano del año 2019 del Programa de las Naciones Unidas a nivel global, se mencionaba como uno de los nuevos elementos para medir la desigualdad. Profundicemos un poquito más en esta brecha digital a nivel de la educación. Bien, pues allí debemos tener en cuenta, digamos, por ejemplo, datos, ¿sí? Datos que tenemos, digamos, acá en el Ecuador, ¿sí? Tenemos algunos datos del INEC, que es la Institución Nacional de Estadística, en cuanto al acceso, ¿no? Acceso a internet, conectividad, ¿sí? Allí esta institución nos arroja algunos datos significativos que se han evidenciado en estos meses. Y allí pues la desigualdad social es bastante considerable, tanto lo que comentaba, ¿no? Las instituciones educativas, directivos, docentes han tenido que buscar otras opciones para llegar a sus estudiantes, no perder la comunicación y el proceso educativo, y les ha llevado a ir más allá de las disposiciones del Ministerio de Educación y construir otras estrategias, guías, materiales que han repartido de manera física en sus territorios, uh-huh. O han hecho llegar de otras maneras, por WhatsApp y demás. Allí entonces, dentro de estos datos del INEC, encontramos, por ejemplo, que un 24.5%, ¿cierto?, de la población disponen de computador, ¿sí? 11.2% computadoras de escritorio y portátil, 37.2% de acceso a internet, 46.6% en la zona urbana y 16.1% en la zona rural. Entonces, si vemos hacia grandes rasgos, obviamente la brecha entre lo que sería la accesibilidad en zona urbana y en zona rural, pues es bastante amplia, ¿no? Y eso también, pues, teniendo en cuenta la geografía, ¿no? De estos espacios urbanos y rurales, ¿sí? Por ejemplo, dentro de la educación intercultural, entonces sí hay muchos, muchos kilómetros de distancia frente al casco urbano y las comunidades. Entonces eso también influye bastante, ¿no? Y pues también se han dado otras situaciones que van delimitando la educación a un privilegio, ¿no? Un privilegio en estos tiempos de pandemia. Volvamos al tema de los estudiantes y las familias que mencionaste en un comienzo. En relación a cómo se han adaptado a este acceso, uso de la tecnología, nuevos modelos de educación, porque además no solo en la digitalización, sino también estamos hablando que es necesario o se ha hecho necesario casi un cambio de modelo dentro de la educación. Sí, allí el papel de la familia es muy importante, ¿no? Y se ha convertido en un factor clave frente al acompañamiento de niñas y niños y adolescentes. En un momento en el que parecía que lo educativo La enseñanza era responsabilidad de la escuela y de los docentes, ¿no? Como que de alguna manera la familia, por diversas razones, ¿cierto? Sobre todo laborales, se habían desligado de ese proceso, ¿no? Como que es enviar a niños y niñas al espacio, a la escuela y recogerlos, ¿no? Como que allí no había mayor interacción, ¿no? También de apoyo dentro de ese proceso educativo. ¿Qué ha pasado ahora, ¿no? Y eso hablando desde la misma experiencia de nuestros estudiantes docentes y en formación docente. Ellos han estado también acompañando esos procesos, ¿sí? Con sus mismos, digamos, hijos, hijas, sobrinos, primos, primas, etcétera. Y allí, ¿qué han tenido que hacer? Guiarles, ¿no? El profesor, el docente, como te decía, hacer llegar la información de una u otra manera a sus estudiantes, ¿sí? Y luego, de ese proceso de contacto, de comunicación con el docente, van entonces a apoyar cómo realizar los trabajos, cómo realizar las tareas, cómo enviarlas, sobre todo eso, ¿no? La retroalimentación, cómo te envío la evidencia de la realización de la actividad por WhatsApp, por correo, por otro medio, para que el docente, la docente vea que en efecto el estudiante está haciendo, ¿sí? Aquí desde el Ministerio de Educación hubo una resolución, bueno, aquí trabajan algo que llaman el Plan COVID, que es un plan educativo, ¿sí? Aprendamos juntos en casa, si se llama así, y allí proponen la realización de un portafolio, ¿sí? Entonces, ese portafolio se supone que vas allí compilando todas las diferentes actividades que vas haciendo y, en teoría, al final del año escolar, pues se debía devolver a los profesores para que evaluaran. Terminó el año escolar y pues obviamente no hubo ese retorno a clases, no hubo ese proceso, pero algunas de las disposiciones era que los docentes debían ir casa por casa recogiendo ese material, ¿sí? Algunos, así como fueron a entregar guías, entregaban kits alimenticios, ahora debían recoger esos portafolios si no había posibilidad de enviarlos, ¿no? De enviarlos por medios digitales. Entonces, sí hubo allí como varios también inconvenientes y pues obviamente eso también lleva a la propagación también del virus y muchos docentes también se vieron afectados en su salud, ¿no? Ellos y sus familias. Para el último año del bachillerato ecuatoriano, ¿sí? La disposición fue la elaboración de un proyecto de grado, ¿sí? Un proyecto como una pequeña monografía. Y se definieron desde el Ministerio de Educación unos temas como de investigación, una rúbrica de evaluación y pues a partir de eso fue su trabajo de grado, ¿no? Del bachillerato y pues allí se eximió lo que sería el examen del bachillerato, ¿no? Del ser bachiller. Frente a a estos cambios que han habido, hay diferentes posturas. Algunos han dicho que esto ha llegado, la digitalización de la educación y el cambio de modelos ha llegado para quedarse. ¿Consideras que estos cambios han llegado para quedarse o que son sencillamente temporales mientras se vuelve, si se quiere, una nueva normalidad? Bien, para el siguiente año escolar en el contexto ecuatoriano, sí, específicamente el ciclo Sierra Amazonía, sí, empieza acá el 1 de septiembre. Sí, para esto, desde el Ministerio de Educación se han propuesto tres modalidades. Una vendría siendo lo que sería un posible, ¿cierto? Un posible retorno, digamos, de presencialidad o semipresencial, sí, a las instituciones educativas, a partir también de las disposiciones del COE Nacional, ¿no? Como que es la institución que va regulando todos estos elementos en torno a la cuarentena y demás. Allí algunas instituciones, en efecto, dentro de su proceso de matrícula, están ofertando, ¿cierto?, este tipo de semipresencialidad con grupos pequeños o con alternancia entre los días. Otra modalidad es el tema de la modalidad abierta o en línea, ¿sí? Que es justamente el uso, ¿cierto? Que se ha venido trabajando en torno a las plataformas, ciertas formas virtuales, ¿sí? Y asimismo, también pues está lo de educación en casa o el homeschooling, que es la otra modalidad en la cual la, digamos, responsabilidad en torno al tema educativo recae en la familia. Y esto, pues, a partir también del apoyo de un tutor, ¿sí?, de la institución educativa, ¿sí? Entonces, eso es como lo que nos proponen de aquí en adelante, o sea, para el siguiente año escolar. Tal vez sean estas las modalidades que se mantengan, ¿sí?, para un proceso posterior, digamos, dentro de lo que nos llaman la nueva normalidad, entre comillas, o el periodo post-pandemia. Pues ya como última pregunta, yo quisiera invitarte a que nos hicieras un análisis de reflexión y de, si se quiere, de cierre de estos impactos de la educación en tiempos de pandemia. Bien, entre las problemáticas, sí, docentes, tanto en Ecuador como en la región, sí, nos vamos a encontrar con elementos en torno a la precariedad de la labor docente, sí, las situaciones en torno a descuentos, por ejemplo, de su salario, sí, del que no llegue su salario, de las inversiones que ellos han tenido que hacer para poder acceder a la tecnología, a la conectividad, al uso de herramientas tecnológicas, sí, incluso los planes de datos y demás para estar en comunicación con sus estudiantes. Eso es algo que se repite en la región. Vemos igual otras experiencias, ¿sí?, en otros países donde también han desarrollado desde las instituciones o ministerios de educación planes, ¿cierto?, planes curriculares o de adaptación de currículos para poder solventar esta situación y pues no perder como el año escolar. En algunos lugares se han enfocado, por ejemplo, en el desarrollo de guías, ¿sí?, de guías educativas, ¿sí?, o de otro tipo de uso de herramientas como la televisión o la radio para llegar también a zonas donde la conectividad pues es mínima, ¿no? Entonces se ha dado como una reactivación de lo que vendría siendo la educación por radio, ¿cierto? Tan fuerte en mediados del siglo XX, como también la educación por vía de la televisión. Entonces, eso es también algo digamos, importante, ¿cierto? No solo en el Ecuador, sino en otros países, ¿no? Pues con esto, Diana, queremos agradecerte tu participación. Contamos con Diana Ávila desde la ciudad de Quito, Ecuador. Ella, como les mencionábamos, es profesora de la Universidad Politécnica Salesiana, es a su vez miembro del Grupo de Investigación en Educación e Interculturalidad y estuvo acompañándonos hoy desde la mitad del mundo para abordar estos temas de la educación en tiempos de pandemia. Diana, muchísimas gracias por tu participación y esperamos volver a contar contigo en los próximos programas. Ya, muchas gracias, Fernando. Muchas gracias por la invitación.